Dios agradezco por estar junto a ti. Ya pasaron los años desde que te conocí, y a pesar de las